Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu grata compañía. Como siempre, un auténtico placer para el que te habla, que es David, presentando esta nueva edición de Trovador Urbano. Como bien sabes, un programa ya muy longevo, muchos años en esto de la radio rock, siempre desde el punto de vista sin ánimo de lucro, porque si no, yo soy de los que creo que no saben las cosas con la misma pasión. Y aquí estamos, como bien te digo, otra semana más trayéndote el mejor rock nacional, de bandas menos conocidas, pero no por ello menos contrastadas, con menos fuerza, con grandes temas. Y desde luego te lo vuelvo a proponer, como bien te digo, estaremos contigo estos próximos 60 minutos en ese o esa FM preferida tuya, tu app preferida o tu página web preferida. Estarás escuchando Trovador Urbano. Tenemos el email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y nos vamos hasta tierras catalanas, concretamente hasta Girona, para conocer el último trabajo de Astray Valley, este Midnight Sun, un total de 8 temas, donde a través de Argage en Records ponen o en alza una banda que ya tiene un sonido muy propio, y a través de diferentes atmósferas estilísticas, desde el death metal hasta los sonidos más progresivos, nos ofrecen de nuevo una auténtica lección de cómo ya tienen su camino hecho estos Astray Valley, del cual vamos a extraer de este Midnight Sun Neon Misery, que es el segundo de los cortes que se encuentra en esta obra. Como siempre, darte mil gracias por la escucha. Escuchas Astray Valley. pedir disculpas a los Astray Ballet, que son de Barcelona, no de, de Girona. Me he liado con la banda que viene a continuación. También a través de Argates nos hicieron llegar esta banda Adar Rebor, también banda que lleva tiempo en el camino, este quinteto, Lur como voz, Dennis a la guitarra, Tomás a la otra guitarra, Iván al bajo y Saul a la batería. Seguimos con más vocalistas femeninas y para este caso Adar Rebor nos presenta las Icho, esta banda que se denominan como Dark Death Melodic Metal y que vuelve un poco en definitiva de una manera más gutural, más potente, más contundente que lo que Astray Ballet nos ofrecía. Adar Rebor lleva un tanto de esa línea, pero sin tampoco perder las atmósferas de modernidad dentro de los pasos que ha seguido dando los géneros metálicos en los últimos 20 años de avance y de no quedarse rezagado. Vamos a escuchar, como bien te digo, a estos gerundenses Adar Rebor, Lasse Ichew y este Illusions. Ahí lo tienes. Cómo mola haber arrancado el programa con la energía de la juventud y de las sonoridades, como bien te decía, que hacen que el metal, como se denomina ahora, es la manera más popular dentro de los sonidos duros, como bien te digo, pues que haya una evolución. Y estas dos bandas, tanto Astray Valley como Adar Reborn, nos lo proporcionan. Pero también nosotros bebemos de lo clásico y Babel Bones, la banda madrileña que está capitaneada por Simón Gumbo, como guitarra y voz, Shaquín David al bajo y a la voz, y Coelebre como baterista, nos proporcionan sonidos mucho más clásicos. Como te digo, hay una entrevista que estuvimos haciendo a Simón hace algún tiempo y que puedes buscar a través de nuestro blog y podcast Asalto Mata, radiorock.com/trovador-urbano, donde puedes saber más sobre Babel Bones, esos sonidos eclécticos, esa experimentación que los músicos realizaban a finales de los años 60 y principios de los 70, y que en cierta manera son los padres y los abuelos, y ya los bisabuelos, de las bandas como en este caso con las que hemos arrancado el programa de hoy. Babel Bones, escuchamos este Intergalactic Diplomatic. Y no dejamos sonidos clásicos, pero hechos en la vieja piel de toro, sobre todo en formas y maneras en la Castilla, que todos conocemos ahora, diferenciado en diferentes comunidades autónomas, porque desde Salamanca, Jorge Chamorro como bajista y voz, Miki Herrera a la guitarra y a la voz, y Pablo Charro a la batería, grabaron este Enciende mi llama. Ellos son Doctor Pólvora y, como bien te digo, llegan desde la ciudad del río Tormes, una ciudad que merece altamente una visita, un fin de semana. Los Doctor Pólvora registran sonoridades que te puede llevar a bandas clásicas del hard rock más primigenio, hasta también los sonidos del rock urbano de bandas como Leño o Asfalto, por ponerte un ejemplo bien claro. Como bien te digo, este Enciende mi llama, cantado, como podrás imaginar, al completo en castellano, nos ofrece 8 temas incendiarios, como bien dice Enciende mi llama, de Doctor Pólvora. Escuchamos, para irles conociendo, los momentos del ayer. We'll be right back. Desde luego que los años no vuelven, los minutos no vuelven, las horas se pierden y si no las aprovechas es tiempo que has dejado perder de tu vida. La vida es un viaje y el viaje no sabe uno cuándo termina. Por eso, como os digo, siempre hay que disfrutarlo al máximo. Martelo, que intuyo porque no lo he mirado, pero será martillo en gallego, nos ha hecho, y además muy amable, nos han dejado dos discos. Un disco del año 2013, que alguno de vosotros dirá, ¿qué haces poniendo un disco del año? Porque me parece que todo aquel que apuesta por nosotros debemos mandar esa amplificación para que tú la recibas el triple, si podemos. Y desde luego, Manuel Cebrián como guitarra. Te iba a decir el nombre del bajista, pero XMA Baixo Ebot, ahora lo miraré. Mare y Más Gómez a la batería. Es el trío que ha grabado tanto el primer trabajo homónimo de Martelo como el último, que ya aprovecharemos para escuchar en otra ocasión más adelante, O Mesmo Animal, lo que pasa que con 10 años de diferencia. Y como te digo, pues de bien nacidos es ser agradecidos. Ellos cantan en gallego. Esto es Martelo, como bien te digo, una banda de letras contundentes. De hecho, este No me tomes por idiota es una declaración de intenciones. Y la verdad es que últimamente hasta incluso, pues eso, sabiendo que nos engañan en nuestra cara, porque cuando teníamos información no era igual, pero ahora sí que la tenemos y por desgracia nos siguen engañando, pues ellos lo dicen y desde luego yo, como ellos, me sumo a esa declaración de intenciones. No me tomes por idiota. Ellos son Martelo. Hey, un son Xacobe Martínez Antelo, bajista y voz. Ahora sí. Bello paraje de montaña, no lejos el Cantábrico, a la izquierda Asturias y su derecha la llamaban Mascongadas. Aún recuerdo de niño, éramos pasiegos, verano de heno y eternos y sin descanso. Seno del alimento de reyes, buscando una vida mejor, mar natural de Castilla, cuando se hablaba montañés. Tu eterna labradora ordeña las vacas que alimentan a nuestros hijos tanto en leche y queso. Y los días fríos te aportan leña al fuego, porque en las aguas sigue viviendo nuestro amor. Qué bella canción, cuerdas de acero, lo que supone el instrumento de las seis cuerdas y cómo definen bellamente los Barón Rojo en esta canción que nos lleva a escuchar un tema de tiempos duros a través de las recomendaciones de las bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com, donde esta banda, pudisteis escuchar la entrevista en su momento y podéis disfrutar de ella buscándonos en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Ahí está nuestro blog y podcast. Como te digo, Hicks, mejor dicho, solo palabra recomendación de bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com. We'll be right back. me ciego y encerrado en tu jaula. Sigue escuchando tus discursos baratos que no van a ningún lado. Los hits que nos da paso para irnos hasta Tierra Leonesa. Precisamente Francisco Paredes anda por aquellas tierras maravillosas, por cierto. Propicios días son, como te digo, de tierras de León, y lo compone este trío que son Inma a la guitarra y voces, Pichón al bajo y a las coros, y Iván como baterista y coros. Tres temas contundentes, sin concesiones, es lo que te encuentras en este trabajo, como te digo, de Propicios Días, trabajo homónimo, del que vamos a extraer este Jubileta Destroyer. Sonidos, como te digo, contundentes, que en este caso no habíamos abordado en el día de hoy. Ahí te quedas escuchando a los leoneses, Propicios Días. La verdad es que la formación que te vamos a proponer ahora es una formación que viene de una sonoridad clásica y han recuperado temas para lo que han denominado Magel Rocks. Ellos, tanto Carlos como Coco, como Toñín y como Antonio, nos ofrecen una actualización de lo que eran los temas de los comestibles, que hubo una larga duración, y temas que se quedaron, como te digo, en ese tintero, del cual pues vamos a aprovechar para escuchar uno de esos cinco cortes, una banda que parece que no venía a no quedarse, sin embargo, el haberse juntado nos obliga a que sigamos seguramente en el tiempo poniéndoles, porque tienen temas muy interesantes al final de un rock muy abierto, desde los sonidos progresivos hasta un rock urbano, el post-rock, definitiva, coquetean con muchas buenas formas. Y este Recuerdos, a mí me parece uno de los mejores temas de estos cinco que han grabado Muggle Rocks. Ahí te va a ser una buena muestra. Ahí están Muggle Rocks, Recuerdo. Y para terminar el programa de hoy, nos vamos hasta la capital de Aragón, hasta Zaragoza, para escuchar a Tipos de Interés, que acaban de registrar no hace mucho tiempo este trabajo en directo en una sala muy importante de Zaragoza que muchos conoceréis, que es La Ley Seca. Está compuesto por Israel Roy como voz y guitarra, Daniel Añaños como guitarra y coros, Fernando Rossi como bajista y Daniel Balbuena como baterista. Rock de cuño, rock de raíz, es lo que te ofrece Tipos de Interés en este intenso directo, que es donde muestra la banda todo su potencial. Y antes de que llegue el frío, es el tema que te propongo para conocerlo. Escuchas, como bien te digo, a Tipos de Interés. Como siempre, agradecerte profundamente los minutos que has estado con nosotros disfrutando, como bien te digo, de estos 60 minutos de pura Radio Rock, que esperamos haya sido de tu agrado. trovadorurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde todos los miércoles y viernes subimos noticias de muchas de estas bandas, esperando también que haya estado en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Y vamos a cerrar, como nos gusta, con un clásico de 1984. Es una grandísima manera, me parece a mí, para cerrar la nueva edición del programa de hoy. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Rock You Like a Hurricane, Scorpions. ¡Hasta pronto!